escribinos, ¿no? ¿Qué crimen te gustaría cometer? Y hacé como esta gente tan adusta. Permiso, buenas noches, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Uy, pero ¿cómo está, Don? ¿Está todo listo ya para que entren los muchachos? Está todo, pero discúlpeme Un atropello. ¿Cómo es su nombre? Porque siempre le digo un nombre distinto. No se preocupe por mi nombre. Más bien acuérdese del nombre de los malevos. Que ya están por venir. Perfecto, bueno, gracias. Llámelos. Bueno, tenemos el whisky. ¿Tienes el whisky? Tenemos la grapita. Los muchachos necesitan para la gola. ¿Se los llamo? La porción de pizza no nos la olvidamos, pero. No pasa nada. Bueno, llámelos. Ahora vienen los malevos. Adelante, los malevos, adelante. Apagate y escuchá. Esta noche disertan Don Alfredo y Don Enrique. Qué buenas noches, don Alfredo. Don Jacinto, hola, hola. Qué tormentoso lo veo. Es que no doy pie con bola en materia de mujeres. En ese juego no hay bola, ni pie, ni arco, ni redes. Pero siempre pierde uno y queda como un otario. Mujeres. Son un viso necesario. ¿Pero qué pasó, Alfredo, que lleva la mano a la faca y mira con ojos fieros? Cuando evoco esa bellaca, el dolor se me hace fuego. A ella, que fue un metejón, pero entró en mi corazón haciendo crecer pasiones que ya creía olvidadas y culminó en una traición, en una mala jugada. Pero usted es bien varón y sabe que a la mujer no se la puede culpar por su debilidad cruel. Es su manera de actuar, de pelear, vivir y ser. Lo sé, no tengo rencor con ella. No es su culpa ser mujer. Es con otro la querella, con el que la fue a perder con ardides y bajezas. Pero usted mismo ha robado alguna vez un amor de los brazos de su amado. Eso quedó en el pasado. La última vez fue hace un mes. No viene al caso. Esta vez soy yo el perjudicado. Se inflama mi alma vengativa, se lo juro, amigo mío. Él pagará con su vida la ofensa que he sufrido. Así como mancilló mi honor indeleblemente, así marcaré su frente. Amigo, apague el motor. No se sobrecaliente por un simple mal de amor. Simple. Es un mal mortal. Vuelve a un santo un criminal bajo su pérfido embrujo. Pero no le dé el lujo de darse al asesinato. Después va a pagar el pato y no tiene pa' fianza. ¿Y cómo calmo el arrebato de esta sed de venganza que me adueña? Fácil, lo voy a ayudar a robar su contraseña. Podría entrar en Semail, modificarle los datos, mandar mensajes a gatos y descargar mi febril espíritu de vendetta. ¡Claro! ¡No seas otreta! Si es por dañar a un gil, ¿pa' qué tajearle la jeta si puedes hackearle el perfil? Chan, chan.